Queridos alumnos, sean bienvenidos a su universidad, la Universidad del Progreso, en donde tu esfuerzo es nuestro ingreso. Queremos inaugurar este año de una manera sorprendente, con un maravilloso asado. Ustedes no se preocupen por nada, solo por la carne y la parrilla. Nosotros tendremos vasos y servilletas para que no le falte a nadie. El dinero para la compra de estas ya fue agregado a su matrícula, la cual pueden pagar en 3 y 2.500 cuotas que recordarán toda su vida. Bueno, eso sería todo. ¿Alguna consulta? ¿Y al asado no queréis que lleve este pedazo de carne también? ¡Escudo! Más cuerpo, más color, más sabor. Escudo es más cerveza.